ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizás para mañana sea tarde. Quizás para mañana sea tarde. Se ha robado todo. ¡Cumbia! Para ti, mi amor. La 12 de Providencia. Los chicos de San Javier, las matadoras. Para las ojitos de corazón. Las mimosas. La gente de Villa Boedo. Para el chapa de corazón, Ameguino. El chino, la chica con todo mi amor, la banda de la tota. Arréglate, mujer, se te hace tarde, y llévate el paraguas por si llueve, que él te estará esperando para amarte, y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate, a ti te sienta bien ese vestido gris. Sonríete, que no sospeches que has llorado. Y déjame que vaya preparando mi equipaje. Perdóname si te hago otra pregunta.